participar en una expedición científica a Marte no es que tus colegas de expedición te dejen colgado, sino que te dejen solo en el puto planeta con un disco duro lleno de canciones petardas de los 70 y de los 80. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, los miércoles por las tardes. Hoy dando comienzo un programa, una entrega de Sinaudiencia llamada número 652. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Lo de muy buenas tardes hoy es más conceptual y retórico y metafórico que nunca. Absolutamente, porque está cayendo sobre Barcelona una lluvia que nos ha pillado a los dos. Tenemos para merendar sopa esta tarde. Sí, sí, a uno en moto y a otro a pie, pero ha sido igual porque en ambos casos nos hemos quedado bien mojaditos. Bien humeditos. ¿Qué humedad da? Una humedad, pero me han dado todas. Lo que darían... Que no sé yo lo que darían los expedicionarios a Marte por tener estas lluvias en aquel planeta. Que allí ya sabes que está todo muy seco y para conseguir agua te las tienes que ingeniar de una manera que no veas. Pero bueno, no sé si estáis intuyendo que con estos comentarios iniciales del programa, entre otros contenidos, pues hoy vamos a adelantar un estreno de la semana que viene, porque la semana que viene tenemos un programa inusual, especial, podríamos decir. Vamos a decirlo así. Sí, y entonces, pues, que sepáis que The Martian, del señor Ridley Scott, pues la vamos a despachar esta tarde. Además, con una cercanía en el tiempo, pues, casi instantánea, siendo, digamos, conscientes de que estamos en un medio radiofónico horizontal y sin muchos medios, pero, pues, al menos el que os habla, Javi Acajún, ha podido ver la copia de The Martian en pase de prensa este mismo mediodía. Así que, más caliente la opinión, no puede estar Jordi. Si lo contamos la semana que viene o dentro de dos, quizás cambio de opinión con la película. No sé. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar en primicia de The Martian, aunque es un estreno de la semana que viene, porque hay un acontecimiento especial en el programa de la semana que viene. El programa de Sin Audiencia del miércoles 14 de octubre lo vamos a hacer en directo desde el Festival de Sitges. Toma ya. Posible. Por primera vez. Por primera vez, sí, vamos a salir. Esperemos que no nos haga un tiempo como el de hoy, porque nos iba a joder bastante hablando en plata por la cuestión técnica. Pero vamos a desplazar nuestros bártulos y nuestras ondas hercianas para emitir desde, al parecer, todavía hemos de confirmar, una de las dos salas de prensa habilitadas en el Hotel Meliá. Exacto, creo que es la sala Llevan. Una de ellas, la llevan uno, la llevan dos, todavía no nos lo han confirmado. Pues desde allí haremos el programa. Entonces, lo que queremos es invitar a cualquier oyente que esté el miércoles en el Festival de Sitges entre las 8 y las 9 y media, porque haremos el programa en nuestro horario habitual, pues que puede venir a ver el programa como lo hacemos en directo. Desde allí. Incluso si se anima a acercarse a un micro. A un micro y participar, ya sabéis que nosotros en este sentido estamos abiertos a todas las colaboraciones que nos queráis hacer. Y de paso, pues, ya que estaremos dentro del marco del festival, a pesar de que en Sin Audiencia nunca se puede decir de este agua no beberé, ya lo sabéis, será un poco monotemático de tema, pues, películas que hayamos visto dentro del marco del festival, cosas que vayan a venir. Entonces, bueno, pues la hora y media de la semana que viene estará un poquito dedicada a este tema. Si además hay algún oyente que quiere estar durante todo el programa con nosotros allí en la mesa interviniendo y esas cosas, pues puede ponerse en contacto con nosotros a uno de los dos mails que voy a facilitar ahora, porque es posible que le tuviéramos que meter en una lista para que le dejen desplazarse por dentro del hotel sin problemas. Exacto, porque estaríamos en la zona de prensa y quizás no está abierta para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, los emails a los que nos podéis escribir son sinaudiencia.com@gmail.com, sinaudiencia.com@gmail.com o jordi@sinaudiencia.com. Este es mucho más fácil. Jordi. Exacto. Jordi acabado en latina, por favor, no me hagáis la garrulada de la griega. Y sinaudiencia.com. Ni con letras raras de... Bueno, ya se sobreentiende. Sí, bueno, y la de Gmail, hay que decir que también sinaudiencia.com con el punto como si fuera un punto. Sí, sinaudiencia.com, como signo de puntuación. O sea, lleva punto antes de la arroba y punto después de la arroba para el dominio. Exacto. En los dos lados. Ahí te lo he dicho bien. Bueno, pues eso, que sepáis que nos hace mucha ilusión porque es de las pocas veces que Sin Audiencia... Bueno, yo creo que para emitir en directo es la primera vez que lo vamos a hacer. Hemos hecho otros experimentos como emitir en streaming, en vídeo, cosas así. Yo no he estado desde el principio en esta aventura. No, pero ya, aunque yo no estoy desde el programa inicial, pero no salían de ahí del TEP, de la calle Salvador, o sea que ya te digo yo que así para emitir en directo desde fuera de un estudio, sea cualquiera en el tiempo el estudio donde hubiera estado sin audiencia en ese momento, va a ser nuestra primera experiencia. Exacto, la verdad es que es entre comillas, un pequeño reto para nosotros llevarnos todos los trastos de la unidad móvil. Esperemos allí. Que no sea un marrón y todo salga bien y el programa pueda salir al aire. A Murphy lo hemos invitado también que venga al programa, pero esperemos que se quede fuera del hotel. Sí. Y la cosa es eso, que estamos ahí poniendo toda la carne en el asador para que eso salga bien. Contamos con la ayuda del departamento de prensa del festival, que nos está apoyando en lo que puede, pero somos nosotros los que llevamos el peso un poco de la técnica y de la gestión de la emisión, así que sepáis que ha sido una iniciativa pues nuestra personal y que la vamos a intentar sacar para adelante, más que nada pues para también darle un poco de vidilla y no sé, y estar un poco presentes en los lugares donde pensamos que sin audiencia pues se debe hacer ver y notar también. Hay que sacar la radio a la calle. Exacto, que igual después de esta, si sale bien, vete tú a saber si no vamos a hacer giras luego de festivales o ya, de maratones o de vete tú a saber. Qué miedo me da. En fin, porque luego alguno, como salga bien, va a decir, oye, ¿y por qué a mi evento no venís a emitir? Pero bueno, todo el mundo que nos quiera invitar a eventos y colaboraciones, si nos paga las dietas y un hotelillo y esas cosas, pues todo se puede hablar. Claro, hay que reconocer que a Sitges vamos porque nos pilla cerca del sitio donde solemos dormir cada uno en nuestra casa, pero bueno. Con lo de que hemos invitado a Murphy, hemos tomado la precaución de coger una tostada untada con mantequilla. Exacto. Y atarla al lomo de un gato. Entonces lo tiraremos al aire y como no puede caer ni por la mantequilla ni el gato, siempre ha de caer de pie, pues suponemos que girará en el aire muy rápidamente, generará energía e impedirá que Murphy nos gafe el programa. O puede provocar una paradoja espaciotemporal. También nos gustaría. Le daría salsa al programa. Hay un time warp allá y hacemos un Rocky Horror Picture Show en directo. Ay, ay, ay. En fin, bueno. Pues con todas estas tonterías que estamos diciendo, os toméis en serio el tema de que estaremos en Sitges el miércoles que viene emitiendo en directo. Y que ya sabéis que estáis invitados y cómo contactar con nosotros. Quizás si nos da tiempo al final lo volveremos a repetir por pesados. Sí, también lo colgaremos en el libro y esas cosillas. Exacto. En el Facebook y esas cosas. Más cositas. Libro de visitas. Libro de visitas que, bueno, como siempre, empieza el libro de visitas así con algunos mensajes y a última hora alguien se anima y mete un montón de mensajes la misma tarde del miércoles. Sois así de geniales. ¿Qué se le va a hacer? Decir que, bueno, ha habido por algún lado varias opiniones sobre el final de Fear the Walking Dead. Por ejemplo, Sote y Cola Blanca, opiniones negativas de este último capítulo. Joder. Creo que dará tiempo a que nosotros demos la nuestra. La intentaremos dar. Y aconsejando también Sote esos mensajes de última hora que estoy leyendo directamente desde la web, le decía a Cola Blanca que si le estaba gustando el tema de Zeta Nation, de esta serie, sí, que recomienda Cola Blanca, que le invita a ver la película de la invasión de los zombies atómicos de 1980 y ha dejado incluso el link para verla porque se puede ver en YouTube, ¿vale? Sí. Luego también Sote nos colgaba un spin-off de It Follows, que es un corto de pocos minutos protagonizada por, dice, una chavala rodeada de monstruitos. Entonces, bueno, también ha dejado el link para quien la quiera ver. Luego, muy curioso, Luis nos decía que con los comentarios del libro en que decían que Regresión no se salvaba, hoy siendo el Día del Espectador, pensaba que iba a ir a verla por 4 euricos, pero se ha dado cuenta de que en los cines Cinesa, vamos a decirlo porque Cinesa ha hecho esta pella y vamos a esta criticarla. Esta salida de tono, ¿no? Un poco. Han puesto esta película como premium, entre comillas, y en el Día del Espectador cuesta 1 euro más. En vez de 4 euros, 5 euros. ¿No será porque sale tan Hulk? No lo sé. Entonces, dice Sote Luis, solo por el detalle ese de premium, merece no ir a verla. La verdad es que, bueno, pues hombre, es un detalle feo. Es feo, es feo, todo hay que decirlo. Más cositas que nos habéis puesto en el libro de visitas. Ricard nos había dado allí unos links para descargar la serie de Denfield Hunting, que son 3 capítulos, recordemos, serie británica, que ya comentamos la semana pasada, y avisa de que están en descarga directa y que solo van a estar hasta el 10 de octubre. Sí, que son de esas descargas limitadas. O sea que la gente que quiera ver esta serie ya sabe que se ha de espabilar, entrar en el libro de visitas y hacerse con ella. Luego, Trólogo, que no sé si ha escrito alguna vez con otro nombre, pero el nombre de Trólogo a mí no me suena, dice, con retraso, hablar de Terminator, ¿qué actor es Arnold? Esa vis cómica es brutal. Y dice, respecto a Fear the Farting Shit, de tantos preliminares, va a ser que no se podrá ni ver. Coincido 100% con Unai, los personajes son odiosos. Dice, Daredevil se deja ver fácil, cierto. Fear the Walking Dead, no sé si va a ser la serie con más nombres inventados por la audiencia para describirla, ¿eh? Porque si no me equivoco, Cola Blanca ya la ha bautizado como Yogi the Zombie Bear. O sea, estamos yendo ya a unos límites. Bueno, supongo que se lo merece en cierta manera, ¿no? Un poco ahí, a pesar de los pesares, pero que me refiero que si todo fuera como la seda, la gente no pasaría el capítulo buscándole nombres, quiero decir. Y en fin, Cola Blanca sigue con la recomendación de Zeta Nation, incluso te dice qué episodios puedes ver sin haber visto el resto de la serie porque son brutales. De Asylum, os recuerdo. Y luego coge y nos deja su opinión sobre esa cosa llamada La Visita. Dice, ¿de verdad os gusta? Que por cierto, Cola Blanca aquí compartió opinión con Unai, que dijo que no la vería ni harto de vino y ha acabado por el hype viéndola y la ha denostado de manera brutal. Ha hecho un Chapi con La Visita en su blog de Guardia Oscura para quien quiera entrar a verlo. Es mucho mejor Chapi, pero bueno, vosotros veréis. Y dice Cola Blanca, o yo he visto mucho cine de terror o esta película la podría haber protagonizado Agatha Liss y hubiera dado más miedo. Es mala de cojones, muy mala. La parte de los raps podrían haberlos dejado en versión original y subtitularlo. Por lo menos me hubiera ahorrado las risotadas de mi hija de 11 años que estaba a mi lado viendo ese truño infumable. Es que eso traducido tiene que ser, vamos, diarreico. Dice, lo único destacable de la película, aparte del culo de la vieja que no estaba nada mal, es lo que el abuelo comparte con el niño. Con el niño pera, lo llama. El niño rapera. Dice, es lo que todos esperábamos que hiciera tras esos rapeos. En fin, no la veáis, es tiempo que nunca más recuperaréis. Bueno. Pues, hombre, al menos le pone humor en la cuestión, que eso siempre está agradecer. Bien, el humor siempre viste y está muy bien. Bueno, esto es un poco lo que ha dado de sí el libro de visitas esta semana. Y vamos a pasar ya rápidamente a los estrenos, que bueno, esta semana sí, estrenos súper sin audienceros, no hay mucha cosa, pero sí que voy a hablar de una película que no hemos visto, pero sí de cómo se ha gestado la película y de en qué está basada, porque es algo curioso, sobre todo a la gente de Cataluña, porque es una película basada en una de las primeras novelas de ciencia ficción escrita en catalán. Entonces, bueno, pues no deja de ser curioso. Creo recordar cuál es. O sea, yo pensaba que ibas a hablar de Pan, pero no vas a hablar de Pan. No, no voy a hablar de... Bueno, a ver, rápidamente vamos a decir que hay un par de estrenos. Una es Pan, dirigida por George Wright, que es como una especie de precuela de Peter Pan. Entonces, bueno, como ahí dicen que es una especie de película de acción basada en Peter Pan, no sé yo cómo tomármelo, en que además Peter Pan y el Capitán Garfio son compañeros luchando contra Barba Negra, personaje al cual encarna Hugh Jackman. Vale. Vale, está por ahí Rooney Mara también, bueno, en fin. Rooney Mara también estaba por una misión espacial, creo recordar. Ahora hablarás de eso. En fin, pues Pan, Viaje a Nunca Jamás, sepáis que es una precuela de Peter Pan y, bueno, pues quien quiera ir a verla, la estrenan este viernes. Otra cosita que viene, que, bueno, a pesar del actor protagonista, voy a hablar 5 segundos de ella, es Golpe de Estado, dirigida por John Eric Dowdell y protagonizada por Owen Wilson, al parecer en un papel serio. Intentando desencasillarse, sí, ¿no? Un poco. Con Lake Bell o Pierce Brosnan por el reparto. Y bueno, trata de un hombre de negocios norteamericano que va con su familia y les pilla un golpe de estado en un país del sudeste asiático. Vaya hombre. Y entonces, bueno, pues los rebeldes están atacando sin piedad la capital y bueno, pues este thriller, al parecer también guionizado por John Eric Dowdell, que hizo películas como Quarantine, La Trampa del Malo, así en la tierra como en el infierno, pues tenemos este golpe de estado. No sé, a mí no me llama nada. pero ya se sabe que sobre gustos, colores. Y la última que vamos a hablar, que es la película basada en la novela esta, de las primeras novelas de ciencia ficción escritas en catalán, es Segundo Origen. Aquí en Cataluña se ha llamado Segon Origen. Exacto. Y está basada en la novela de Manuel de Pedrolo, Mecanuscrit del Segon Origen. Es una novela que, curiosamente, a todos los estudiantes que han estudiado en Cataluña desde el año 74, era uno de los libros obligatorios en secundaria para leer, de Ajá. lectura obligada. Entonces, por eso, aquí en Cataluña es muy conocida. Que entiendo que tú la leíste en su momento, sí, también. Sí, sí, la leí en el colegio y la leí en su... Además, es una novela curiosa. Pero está guay que mande, sí, ciencia porque, ficción en la escuela. Es una novela de ciencia ficción que te la hacen leer en una época de adolescencia donde, además, descubres un poco el sexo. Ajá, sí, señor. ¿Por qué? Voy a explicar un poquito brevemente la sinopsis sin hacer muchos spoilers, porque aquí, como hay muy pocos personajes, cualquier spoiler es un poquito sangrante. Entonces, lo que tenemos aquí es la Tierra, donde un niño negro de 10 años y su profesora de inglés, que en la novela creo que era algo más joven, pero no más joven que el niño, sino algo más joven de lo que le hace en la película, que tiene 22, al parecer, pues durante una especie de ataque alienígena están sumergidos en el agua en ese momento. Entonces, por unas circunstancias. Y no les afecta. Y cuando salen a la superficie, ha desaparecido toda la vida del planeta, a menos en la zona en que están ellos, y tienen que sobrevivir. No saben bien lo que ha pasado. Y bueno, pues evidentemente la profesora pasa a ser una especie de madre para el chaval, que además el chaval es de raza negra y la chica es blanca. Y claro, a partir de que el chico entra en la pubertad, la chica se da cuenta de que tienen que repoblar la Tierra. Y que no hay mucha gente para elegir. Evidentemente. Entonces, lo que había sido una relación, entre comillas, paterno-filial, sí, se convierte en una relación de amor. Sí, porque tampoco hay tanta diferencia. 10 años, 12 años. Bueno, 10 años, pero claro, quiero decir que en esas luego edades, o sea, tener... Eso se dispersa, bueno, luego. Lo que pasa es que el chaval, pues con 14 de raza negra, pues ya tira para arriba y estas cosas. Solo tenemos que ver los chavales, estos alevines que juegan al fútbol, sí, que se ven que le saca una cabeza a todos los demás. La genética es diferente. Y entonces, está. Bueno, pues el tema está en que hay pues un descubrimiento sexual también. O sea, la comparación sería mala, pero va de la ciencia ficción un poco hacia el lago azul, para que nos entendamos. Mm-hmm. Bueno. Pero pueden aparecer otros personajes a lo largo de la historia. Lo voy a dejar aquí. Vale, o sea que al final no estaban tan solos como... Bueno, es que si no, el planeta es muy grande. Estaban de parranda. Para que te quedes tú solo, tiene que ser una hecatombe, muy hecatombe. Pero, bueno. Pero la historia en que se basa la película también entronca con la historia del rodaje de la película, que es una historia bastante especial. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que cogió en sus manos, por el año 2007, Vigas Luna. Ya ves. Y no lo vio acabado. Visto. Correcto. Lo visto. Vigas Luna cogió el guión, le gustó muchísimo, empezó a trabajar con la película, con la colaboración de Carles Porta. Carles Porta me parece que ha hecho tema deportes de riesgo, toda esta cosa, pero él no era director de cine. Y entonces estuvieron juntos en el proyecto. Primero pensaron en rodarlo en 3D, con todo el auge del 3D. Fueron pasando los años, vieron que el 3D no estaba tan de moda y que además era mucho más caro. Pasaron por una etapa de ya redefinir la película, añadir nuevas cosas. Y en el año 2013 ya empiezan a querer rodarla ya y a tener los planes para dirigirla. Y es cuando le detectan a Vigas Luna un cáncer. Ya. En principio una leucemia. Y luego lo que fue el cáncer que acabó con su vida. Carles Porta realmente dice que aprovechó todos los momentos que le brindó Vigas Luna para aprender a dirigir. Él no había dirigido nunca. Y como homenaje, cuando faltó Vigas Luna, decidió dirigirla él y terminarla él. Como su ópera prima y como homenaje a Vigas Luna. Y que cuando tuvo la película acabada, pues decidió hacer un pase para la viuda y las hijas de Vigas Luna para ver qué les parecía. Y bueno, pues dice que bueno, fue una especie de catarsis, de lágrimas y de ya todo, imagino. Pero que quedaron satisfechos y que por eso pues creo que además de venir ahora a las carteleras. No sé si también está dentro de la programación de Sitges. Sí, está dentro de una sesión especial que va a ser el mismo viernes, el día de inauguración de Sitges, en un pase en el Auditori, pero que está fechado solo para escuelas. Me refiero que no estará abierto al público, porque supongo que el público, al estrenarse en cines, puede ir a cualquier cine a verla en horario normal del viernes en adelante, pero por la mañanita en Sitges supongo que ya estará cerrado el tema de entradas y tal, porque aunque sea en el Auditori, pues si te pones a hacer un pase con una historia como esta que tiene detrás, pues imagínate, ¿no? O sea, la de gente que habrá leído este libro por obligación, por activa y por pasiva, y que a lo mejor tendrá interés de ver pues esa película, esa incursión de Carles Porta en el cine. Y bueno, al fin y al cabo, pues una película que tiene un reparto, que vamos a decir que tiene más un reparto de más de dos actores. No vamos a decir quiénes salen más, porque eso, como tú muy bien has dicho, Jordi, es un spoiler. Y bueno, que a ver si cae hacia nuestras retinas en algún momento, no sé. Sí, decir de Carles Porta que su profesión principal, yo he dicho que practicaba deportes de riesgo y tal, pero su profesión principal ha sido corresponsal de guerra. Ya ves. Y bueno, ha trabajado en sitios como Bosnia, Ruanda, Kosovo, Próximo Oriente, pero dice que cuando le faltó Vigas Luna y tuvo que hacerse con la dirección de la película, tenía unas idas de adrenalina como no había tenido ejerciendo su profesión. En plena acción, o sea, ¿no? La responsabilidad y el vértigo que le daba tener que encargarse de ese proyecto, pues realmente, en fin, que es una historia emotiva que está detrás de la película y que a veces, ya veremos cómo es la película, pero no deja de ser interesante conocer que, claro, que detrás de cada proyecto hay unas personas y a veces la implicación emotiva de esas personas puede reflejarse en la obra. Ya veremos si en este caso ha sido así o no, pero a mí me ha parecido curioso contar un poco la historia no, para que bien. La gente que después de escuchar esto vaya a ver la película, pues igual la mira con otros ojos. Sí, ¿no? Porque además pues fuera de Cataluña igual no se conoce un poco esta historia que tiene detrás el libro y su adaptación. Pues sí. Así que ahí queda. Pues esto es lo que dan de sí un poco los estrenos de esta semana. Antes de que vayas con el preestreno de la semana que viene, con esos marcianitos. El marciano. Vamos a repasar brevemente algunas cositas que vienen a Fenómena, porque hay alguna que... Porque bueno, Fenómena, que... por muchos sitios que haya, no se para, porque en teoría se supone que hay público. No solamente no se para. Hay público para todo. Que no sabéis que no tiene programación normalmente el lunes y martes, y ya. Este martes 12, al ser festivo... Lunes 12. Lunes 12, al sí. ser el Pilar, al ser festivo, sí va a tener programación. Muy bien. Entonces, día bueno... extra. Empezamos con el jueves, la verdad es que empiezan fuertes a las 6:15, para mí, con una de las comedias clásicas más brillantes que se ha hecho en la historia del cine, que es la película de Ernest Lubitsch, Ser o no ser. Buah. Ahora si estuviera Gus diría, en blanco y negro, ¿no? Sí, en blanco y negro del año 42, pero realmente brutal. Luego tenemos especial Los hermanos Coen a las 8:20 con Fargo, gran película. Y luego, a las 10:15, una película de estas de estreno actual, que además dejó por aquí, si no recuerdo mal, muy buen sabor de boca, que es Whiplash, de Damien Chazelle. Recordemos sí, ese batería de jazz y ese profesor... Batería novato y profesor... Más duro que sí, los de las academias militares. Profesor pseudo-militar, sí. Pasamos al viernes 9 de octubre, a las 4 de la tarde. Quien quiera ir a ver Las aventuras de John Wayne en el oeste, tiene Río Bravo, de Howard Hawks, una de las películas clásicas, además con un personaje entrañable de Dean Martin, que, bueno, pues para los que recuerden la película, recordarán que vamos a decir, no enfrentamiento, pero la dependencia entre el personaje de John Wayne y Dean Martin es más que curioso en la película. Sí. Luego tenemos, quien quiera arriesgarse, a las 7:20, La visita, en esos estrenos casi coordinados con la cartelera actual. Estrenos de riesgo. Y luego tienen un ciclo especial de dos películas a las 9:15, dedicado a Molly Ringwald, la que fue en una época la novia de América por las películas de comedia, y es una sesión doble con El Club de los Cinco. Recordemos que fue esa película en que se intentó reeditar un poco el éxito que tuvo en su día el reparto de Rebeldes, donde salieron muchos actores de golpe. Pues en El Club de los Cinco estaban ahí pues Molly Ringwald con Emilio Estevez, Judy Nelson, Ally Sheedy o Anthony Michael Hall, y quedó un poco como película maldita. Y luego otra película de ella, que es La chica de rosa, del año 86, que yo no he tenido el gusto de ver, pero se ve que es un clásico también de la comedia americana de la época, con Molly Ringwald. Sí, y Harry Dean Stanton, entre otros. Sábado, otro estreno de estos de cartelera, Anacleto, a las 4:30. Y luego tienen a las 9, Ciclo Instintos Básicos, Atracción Fatal, para quien quiera verla en pantalla grande. Y a las 11:30, nueva película de los hermanos Coen, muy divertida. Quizás de las más divertidas, sí, posiblemente, que tengan los hermanos Coen. Sí, quizás la más. El Gran Lebowski, sobre todo, imperdible, Jeff Bridges y John Goodman. Exacto. Aunque bueno, están bien todos, ¿eh? Todos los que salen, porque además hay un larguísimo reparto de cameos y actuaciones cortas en esta película. Domingo 11 de octubre, a las 11:30, sesión matinal muy aprovechable para quien quiera meter a sus hijos en el mundo fantástico de La historia interminable. Película que hizo las delicias a pesar de Limahl cantando la canción con su pelo teñido y de punta. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un problema. No tengo un problema, o sea, porque no es un problema tener un muerto en el armario, ¿no? Creo. A ver. Yo de pequeño me llegué a comprar el single de Limahl, de Neverending Story. Hombre, era muy pegadiza, ¿eh? Realmente. Sí, era totalmente, o sea, pegadiza como una puta calcomanía. O sea, todo el mundo se acuerda de Atreyu, cómo era el animal que montaba, el dragón peludo. El dragón peludo blanco, sí, ese. No me acuerdo. Me acuerdo más de la canción que de la película. Pero lo que quería decir es que yo me compré en una... Porque hice la compra en la misma, de golpe, de este single, porque además me lo compré en un single de 45, con la canción de Cazafantasmas de Ray Parker Jr. Estaban los dos en un supermercado en la sección de discos, que todavía en esa época los supermercados tenían sección de vinilos, y me los compré. Incluso en ese momento no tenía ni tocadiscos, pero dije, para cuando lo tenga, cuando sea mayor y tenga tocadiscos. Una inversión de futuro. Exacto, y ahí están por ahí por casa de mis papás, ahí haciendo oro, porque eso será oro dentro de mucho. Decir que La historia interminable está basada en la novela de Michael Ende, sí, y el director es Wolfgang Petersen, un director que bueno, pues tenía otros registros y que bueno, pues en La historia interminable tocó el tema más juvenil que infantil, pero que es una película, yo creo que muy disfrutable para los niños de esta generación que a lo mejor no conocen este tipo de historias. Y... ¿Podría ser Fuyur, el dragón volador este? Pudiera ser, sí, yo es que sí, no me acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que estoy leyendo la sinopsis ahí en la letra pequeña que viene después del título y lo nombran. Y también nombran a la tortuga Vetusta Morla. Sí, cierto, cierto. Ya sabéis de dónde viene el nombre de determinado grupo catalán que no se sabe de dónde ha sacado el nombre. Ahora sí que lo sabemos. Yo debo decir que La historia interminable yo la vi, pero con cierta distancia, porque a mí me pilló un poco con otros intereses. Ya. Claro, estaba ya más por las faldas que por... Estabas más por la otra parte de la programación, sí, de Fenómena. Correcto, en fin. A las 4:30 un clásico de Walt Disney, La sirenita. Y, bueno, otras películas. Y a las 11:20 la destacamos, pero muy por encima, porque será una versión de esta que la gente podrá cantar en la sala y tal, Xanadu. Vale, vale. Película raruna donde las haya. Pero antes de Xanadu la decimos. ¿A ti no te gusta esta o qué? 9 semanas y media. Claro, es que bueno, cuando tú ya estabas persiguiendo faldas cuando yo veía La historia interminable, a mí me tocó empezar a perseguir faldas cuando llegó el momento de 9 semanas y media. Entonces, vamos como desfasados, entonces para mí es también significativa. No sé, ¿a ti no te gusta 9 semanas y media? A mí me parece un poco, o sea, ya en la época la vi como... Pseudo-light, ¿no? Un poco sí, ahí, como trasnochada o no sé. Yo es que me colé en tenía la edad para entrar en el cine y me claro, colé. Claro, yo en esa época pues ya tenía los 20 años. Claro, pues es entonces que claro, estaba, para ti era... No sé, como 9 semanas y media, sí, lo que dices tú, era un rollo ya muy light, o es como, no sé, Instinto Básico, que en una escena, en un cruce de piernas, se viera y no llevaba bragas, me parecía algo que además tan peregrino. Y aparte que no, yo había superado ya la época de Private y Pirate y cosas así, entonces no, esto me venía como sobra un poquito... sobra material. Sí, pero sí, bueno, que sepas que yo tuve que mentir para verla en el cine. Yo te diré una cosa. Y coló. Yo lo que recuerdo es la primera película donde yo realmente empecé a ver así las tetillas y algún parrusete, sí, y tal, fue casi sin comerlos ni beberlo, en una sesión doble, que íbamos a ver una película de Jackie Chan, no me acuerdo cuál, La Furia de Chicago, alguna de estas. Y entonces estaba con otra película, que además es que no tengo ni puta idea, supongo que era una italianada o de la época, del año 76, una comedia de principios del destape, de estas, o... que era La Caseta de la Risa. Y entonces iba algo tan peregrino como en una playa, pues las casetas de cambiarse, como había mirones, como no sé qué, como se cambiaba una que estaba estupenda. Entonces, un poco porquis también. Un poco porquis, pero muy mala la película. Yeah. Pero claro, con mucha carne. Y entonces yo debía tener pues 10 años o 11 años. Y esto no estaba previsto. No nos querían dejar pasar al cine a verla. Ya. Porque claro, era calificada mayores de 14 años, de 16, sí, no sé, 18, en aquella época. Y nosotros, claro, cantábamos un huevo. Pero claro, con la excusa de que queríamos ver la de Jackie Chan y era la época del Kung Fu y que todos los niños estaban... Que nos iremos después de Jackie Chan. Sí, sí, que nos iremos después de Jackie Chan. Pues realmente yo ahí sí que recuerdo el componente erótico light que a mí o sea, me olvidé de Jackie Chan. De alguna manera salí pensando, ¿esto qué es, no? Vaya, vaya. Me descubrí un mundo porque además debemos decir que evidentemente la información que tienen ahora los niños no es la que teníamos nosotros. No, y... Y bueno, aquello punto de comparación. Me abrió los ojos al mundo de colores. No, a ver, yo tengo que reconocer que ya antes de 9 semanas y media ya era un poco fan de Kim Basinger por sus anteriores películas. Y entonces ya cuando llegó esta ya, pues ya fan número 2. El número 1 creo que era otro. En fin. Estábamos hablando de Fenómena y nos hemos ido a... Se nos ha ido un poco la... Bueno, como siempre, es sin audiencia. La derivación espacio-temporal hacia los 80. Sí. Lunes 12 de octubre. Sesión matinal, recordemos que es festivo, por el Día del Pilar, con otra película para mí... recomendable para llevar a los niños, pero que les va a abrir un poquito los ojos, porque es una película que me gusta mucho más que la versión que se hizo posteriormente con el señor Johnny Depp, que es Un Mundo de Fantasía, Willy Wonka and the Chocolate Factory. Vale, es la película de Mel Stewart del año 71, de títulos traducidos. Con el señor Gene Wilder, película muy cruel, como el libro de Roald Dahl, y con esos son palumpas impagables. Y esa canción que desde entonces resuena en mi cabeza. Y que no se me ha quitado ni con... Y no la voy a cantar, aunque sé que todos estáis deseando que cante la canción de los Oompa Loompas. En otra ocasión la cantaré, aunque mis acertijos no lo sepas tú. Luego, más de John Wayne, a las 4:15, con Centauros del Desierto. Otro peliculoto gigante. A las 18:35, películas estas de actualidad, con Everest. Y a las 9 de la noche, una de las películas de Steven Spielberg, que dicen que es muy bonita, pero yo no he podido con ella nunca, que es El Imperio del Sol. Y que tenía en su reparto a un chavalín que luego ha hecho muchos méritos cuando se ha hecho mayor. Christian Bale. Creo recordar, sí. En fin, pues con esto dejamos la programación de Fenómena. Ya sabéis que siempre tienen cosas que valen la pena. Buen cine, clásicos y piezas impagables. Y sobre todo, para los que tenemos niños... películas para iniciarlos en el arte del striptease. Que no, es, ¿no? Hombre, no es para estaba pensando yo en 9 semanas y media todavía. Para iniciarlos en el territorio friki, vale. Para si alguna vez desean cruzar la frontera como hicieron sus padres. Ay, que eso es una decisión de ellos que deben tomar. Evidentemente, pero vamos a alimentarlos. Sí, por si acaso, no vaya a ser que les apetezca. Sí, no, porque para que crucen al otro lado, el de Telecinco y Antena 3 y todo no, eso, no, yo eso... prefiero que crucen al mío. No, no está claro. Te diga, no bueno. Sé, ¿es amor de padre o no lo sé? Sí, o es, no sé. O es, a lo mejor es inconsciencia, pero... Sí, porque esto dentro de 20, 30 años tú vas a ver dónde acaba, Jordi. Igual luego se invierte en las tortillas y en Telecinco es al revés que ahora. No creo. Bueno, estamos haciendo aquí futurología barata, entre otras cosas. Sí. Tenemos... ¿Esto es ficción? ¿O es ciencia ficción? A ver, yo creo que es anticipación. Anticipación. Anticipación, porque además dentro de 20 o 30 años lo que tendremos es un escenario como el que ocurre en la historia de The Martian. No sé, toca ya The Martian. Toca ya The Martian, sí. Pues vamos con The Martian, hombre. Venga. Joder, que además es una sorpresa ver de nuevo... al señor Ridley Scott en registros espaciales, ¿vale? No de ciencia ficción, espaciales, y matizo bien, porque quizás todo el mundo está pensando en estos momentos de Martian, de qué va a pasar con esta película, que este señor venía de hacer esa precuela de Alien y que no me gustó mucho, que ese rollo de los seres espaciales primigenios, aquellos de Prometheus, que no sé qué, que no sé cuántos. Que amenaza con la segunda parte de Prometheus. Bueno, pues que esos miedicas, que sois unos miedicas, que lo sepáis, que no tengáis miedo, que esto es una película simplemente de género espacial, un poquito de anticipación, todo hay que decirlo. Pero porque... tirando más a un Gravity, para que nos entendamos. Sí, sí, por eso quiero decir que es una peli del espacio en cuanto a que nos regimos en unos parámetros físicos más o menos rígidos y coherentes con la ciencia y con los avances tecnológicos, ¿vale? Lo único que estamos, pues, unos años más adelante a nuestro momento actual. Creo que andamos por el año 2030 y pico, una cosita así, ¿vale? O sea, la cosa es que estamos casi ahora, pero digamos con posibilidades de ir a Marte, que al fin y al cabo es la cuestión. De hecho, en el dossier de prensa de la película, que realmente no es un dossier de prensa, es un dossier de la misión espacial Ares 3, que es la que protagonizan los personajes de The Martian, pues fecha la misión entre los años 2035 y 2036, ¿vale? Estamos como a 20 años de pasearnos por Marte y hacer exploraciones científicas en Marte, ¿vale? Que, por cierto, de Martian aquí la han llamado Marte, a secas, ¿no? Sí, yo no sé, yo creo que eso es quizás porque ya habrá alguna película que se llama El Marciano. Uh-huh. Porque realmente la traducción literal sería El Marciano. Es que El Marciano es el nombre de la novela que se adapta, del 2011, de Andy Weir. Y entonces, bueno, pues... Yo lo que no sé es eso, si habrá ya alguna película previa que tuviera con temáticas espaciales, pues con ese nombre y también... a ver, nosotros ya estamos acostumbrados a que marciano evidentemente es un gentilicio del planeta Marte, pero hay mucha gente que asocia a marcianos con seres en general del espacio exterior. Entonces quizás por eso no lo han querido llamar así, porque realmente, no, y esto es un pequeño spoiler, no hay seres del espacio exterior más que los humanos en The Martian. Lo que pasa que sí que es verdad que por una de esas razones que se explican en la película, pues la primera persona que consigue hacer... llevar una vida, digamos, normal, entre comillas, de todo lo normal que puede ser vivir en Marte, pues es realmente el primer, digamos, colono de Marte, por tanto, un marciano, ¿sabes? Aunque no haya nacido allí. Entonces, todas estas cosas sirven de preliminar para meternos con una película que realmente, pues, es una señora película, ¿eh? Dura como 2 horas y 20 y pico. O sea, me refiero que es una... ir, si vais a verla, ir merendaos, ir al baño antes de ir... Los metrajes del señor Scott suelen ser así, ¿eh? Sí, sí, me refiero que ya nos tiene acostumbrados a este rollo. Con hora y media no hace. Yo, corto. Sea, y sin empezar a meterme todavía de lleno en la peli, tengo que decir que independientemente de que antes y después de ver la película tenía muchas cosas que hacer en mi agenda de hoy, el rato que he estado, digamos, inmerso en esta, digamos, aventura barra desventura espacial, la verdad es que pues lo he disfrutado bastante y realmente lo de las 2 horas y 20, a mí no, el cuerpo no me lo ha notado, la verdad. También he hecho mis deberes antes de ir de sentarme en la butaca. ¿Y qué tenemos aquí en The Martian? Pues en The Martian tenemos una expedición científica de 6 astronautas, astronautas masculinos y femeninos, también de varias nacionalidades, que están en misión de exploración en la superficie marciana, tienen ya una pequeña base construida y en una de sus, digamos, de sus exploraciones diarias se les acerca una tormenta de arena, entre comillas lo de arena, porque más que una tormenta de arena es una tormenta de metralla cuando llega la tormenta de verdad, y debido a lo fuerte de la tormenta y a la intensidad de esta, pues deciden que tienen que abandonar momentáneamente el planeta porque si no su vida corre peligro. Entonces, en ese momento, cuando ya la tormenta ha empezado y ellos están intentando llegar al módulo espacial de evacuación, varias cosas de la estación espacial, de la base, salen volando por obra y gracia de la tormenta y uno de los miembros es alcanzado por un objeto y no consigue llegar al módulo de salvamento. Entonces, 5 de ellos escapan a la nave que está orbitando en la órbita de Marte y a este 6º individuo, lo dan por muerto porque lo han visto, que le ha caído, le ha metido un viaje, un cacharro, y dicen, este no ha sobrevivido, porque además ya sabéis, y si no lo sabéis, aquí vais a aprender mucho con esta película, que en Marte no se puede ir sin escafandra, y si se te pincha el traje o tienes una fisura en tu casco o algún tipo de grieta, pues digamos que tienes el tiempo contadito para morir, ¿vale? Entonces, con estas mimbres da comienzo la película, porque además la película empieza con esta escena, o sea, no tenemos preámbulos de los tíos llegando a Marte, no, están ya en Marte recolectando piedras, haciendo experimentos, y llega la tormenta. ¿Puedo hacer un pequeño chascarrillo? Hazlo, por favor. Viendo que en la cabeza del reparto están el señor Matt Damon y el señor Sin Bean, ¿sí? Dicen, ¿a quién ponemos que es el que se pierde en la tormenta? ¿A Matt Damon o a Sin Bean? Y dice, no, a Matt Damon. Si ponemos a Sin Bean, se acaba la película a los 5 minutos. Es buena esa. No, en eso tienes razón el chascarrillo, porque Sin Bean aparece, pero digamos pertenece a la parte del personal de tierra de la misión, ¿vale? Porque para garantizar que durara hasta el final. Exacto, sí. Porque además, no sé si os habéis dado cuenta, pero que esté Matt Damon como protagonista, de hecho es otro pequeño spoiler, es el sexto, digamos, integrante de la expedición que no puede subir al módulo de evacuación y es el que se queda tirado en el puto Marte por unas razones que tendréis que descubrir en la película, porque no os las voy a contar, porque si no os lo cuento todo, y que además va a descubrir que aparte de que ha podido sobrevivir de una forma, entre comillas, bien explicada, también con un poco de suerte, todo hay que decirlo, porque sobrevivir en Marte a una tormenta de esas, y más si te ha pegado un viaje, un cacharro, es muy complicado, pero aparte, eso, pues se ha quedado con, digamos, el habitáculo, con la base, con todo lo que era equivalente a un viaje, una expedición de 6 personas, pues para una sola persona. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La buena es que se le ha quedado pues la comida de 6 personas para uno, pero la parte mala es que se ha quedado con el disco duro pues lleno de canciones de Donna Summer, de ABBA, de todo este rollo que os he estado explicando un poquito en la intro del programa y que es una de las coñas, entre comillas, que se lleva el Matt Damon un poco en su soledad ahí en la superficie de Marte, intentando, digamos, arreglar su situación de perdición allí en la superficie del planeta rojo, ¿vale? También adelanto que, evidentemente, si no, no habría película. Matt Damon, una vez se despierta de esta tormenta de gravilla, de metralla, diría yo, porque es que vaya cacharros que vuelan ahí en Marte, pues se da cuenta que puede seguir haciendo vida relativamente normal durante un tiempo, pero limitado, y que durante ese tiempo limitado se las va a tener que arreglar de alguna forma para intentar contactar con la gente de la Tierra o la gente de la expedición que está de camino de vuelta a la Tierra para avisarles de que está vivo, porque lo han dado, a ver, en teoría lo han dejado allí no porque... lo han dado por muerto. Lo han dado por muerto porque han visto, hostia, este tío, el viaje que se ha llevado, no está vivo, de hecho está vivo de casualidad. Entonces, ahí está un poco la ficcionalidad un poco de la historia para que haya un poco de historia, porque si no, evidentemente, si nos regimos con la... digamos con los rigores marcianos al pie de la letra, pues evidentemente no habría una película de 2 horas y 20. La cuestión es que a partir de entonces Matt Damon, pues eso, vamos a ver cómo se las va a ingeniar para intentar salir de su situación, y con esto se va a desarrollar toda la película. ¿Da este razonamiento para tantos minutos? Sí, porque pasan muchas cosas. Y de hecho, pues en el transcurso de este proceso, digamos, de supervivencia, pues más que una aventura de supervivencia de estas extremas, es más de una supervivencia, entre comillas, podríamos decir, inteligente o práctica o de sentido común también, ¿sabes? Entonces me refiero que a partir de este momento el Matt Damon pues va a tener que desenterrar toda esa serie de conocimientos que le dieron teóricos de formación cuando estuvo estudiando en la Escuela de Astronautas, cuando te explicaban si en algún momento te quedas tirado en tal, pues debes hacer cual, o si se te avería este sistema de comunicación, puedes intentar comunicarte de esta otra forma. En fin, vamos a ver cómo el ingenio le puede servir o no para salvar su culo del suelo marciano, ¿vale? Digamos, ese es el planteamiento de The Martian, bastante interesante, y ya os digo que no hay atisbos de ciencia ficción disparatada, no hay no hay elementos tecnológicos inverosímiles, tenemos, digamos, la tecnología avanzada espacial de aquí a unos años y tenemos también, pues, los paisajes de Jordania, pues, convertidos en Marte, porque, de hecho, la fotografía, todo el tema de la iluminación, de los colores, evidentemente, pues, está evidentemente, pues, marcado por el color rojo y, digamos, como contrapunto, tenemos la parte de rodaje en Hungría, porque en Hungría lo que se ha hecho un poco es el tema de grabación dentro de estudios y de platós, ¿vale? Entonces, también hay que decir que hay muchas de las escenas que transcurren dentro de transbordador espacial, del módulo de supervivencia, de estas cosas que me imagino que todo esto es lo que se ha acabado rodando en Hungría, ¿no? Decir que en el reparto, aparte del primer colono oficial de Marte, Matt Damon, tenemos también, pues, a unos cuantos nombres interesantes, aparte de Sin Bean. Y es que tenemos también a la Jessica Chastain por ahí, tenemos al Jeff Daniels, tenemos a Michael Peña, que Michael Peña está subiendo como la espuma de, digamos, ahora en estos mismos momentos podría ser uno de los actores latinos, entre comillas, oficiales de cada vez más producciones estadounidenses. Y tenemos a Kate Mara, no a Rooney Mara, sino a Kate Mara, que antes la había nombrado yo por equivocación. Y quizás de todo este reparto mediático, destaca también un nombre que no es nada mediático, pero que lo hace muy bien, y que es el señor Donald Glover, ¿vale? Donald Glover es uno de esos personajes que hay en The Martian, de los que tiene la NASA, digamos, de esto, podemos definir como geeks, como jóvenes becarios, jóvenes que tienen talento por desarrollar y que están en periodo de, digamos, de formación o de maduración intelectual, y que va a tener que jugar una parte importante del argumento dentro de The Martian. Donald Glover en la película hace de un personaje que se hace llamar Rick Purnell, y va a ser, pues, como os digo, determinante para el desenlace de la película. A nivel técnico, la verdad es que es una delicia de película. La gente que haya disfrutado con Gravity, por ejemplo, con The Martian no va a disfrutar, se va a tocar, ¿vale? O sea, a nivel de tecnología espacial, de naves, de módulos de exploración, de temática de cacharrería de la NASA, realmente vamos a tener aquí, pues, un despliegue bastante guapo, interesante, muy buen diseño de producción. Y, de hecho, los trajes para poder andar por el suelo marciano, pues realmente son bastante prácticos, o sea, no son nada peliculeros, son bastante ajustaditos, me refiero, para facilitar los movimientos, y de hecho a mí me recordaban un poco, y estoy otra vez con los recuerdos instantáneos de estos que te salen a veces sin querer, con un muñeco de Madelman que tenía yo de pequeño, que tenía un traje de astronauta naranja, ¿vale? Y los trajes de los exploradores en The Martian se parece bastante, ¿vale? Dejémoslo ahí. Tampoco quiero hacer aquí una chapa con el rollo de la nostalgia y los recuerdos estos accidentales. En esencia, yo veo a un Ridley Scott aquí mucho más cerca de sus películas, entre comillas, rigurosas y serias. Estoy hablando de Counselor, de estas últimas. Más que de... A ver, de Prometheus también hay algo. Realmente yo creo que la facilidad que tiene Ridley Scott para hilvanar una historia de corte planetario, por decirlo de alguna forma, de fuera de la Tierra, pues eso viene dado también por su experiencia en otras películas. Pero ya os digo que aquí es un perfil de historia completamente diferente a Prometheus. Muchísimo mejor que en la historia de Moisés, que hizo hace poco, que fue su anterior película y que ahora mismo pues no me acuerdo del título, creo que era de Dioses y Reyes, una cosa así, y que yo no sé que si es que Ridley estuvo pues haciendo un poco de caja con el tema de la Biblia para luego hacer esta historia tan jugosa, al menos para mí, de The Martian. Decir que tanto los aficionados a la astronomía como a la exploración espacial como al cine de anticipación, entre comillas, a nivel, digamos, espacio exterior, la van a disfrutar muchísimo. Y me gustaría que estuviera aquí el Agus para que pudiéramos cotejar si realmente con su rigor científico, que lo tiene en un grado demasiado alto, pues cumple esta película o no cumple. Para mí cumple, y de sobras. Bueno, ahí lo dejo. Pues ya está. Tenemos aquí premier de Marte, de Martian. De Martian. Que bueno, ya os sirve para la semana que viene encarar, si no estáis por Sitges viendo películas más festivaleras. Sí, de hecho, The Martian surgió en la rueda de prensa de presentación oficial de Sitges la semana pasada, el jueves, porque, claro, la gente especulaba, ¿y por qué no se ha estrenado esta película en el Festival de Sitges? No sé qué. Bueno, pues la verdad es que es lo que explicó el Ángel Sala. Hay a veces que las políticas de promoción de las distribuidoras tienen unos designios un poco, entre comillas, incomprensibles, y a veces cosas que son obvias, pues para los directivos de las compañías estas, pues no lo son. Prefieren un estreno comercial que no estrenar primero en un festival de cine de género y luego pasarlo. Y bueno, y con la nueva del Benicio, del Guillermo del Toro, la del Crimson Skies, algo escarlata. Es como el Crimson, pues esta pasa lo mismo, porque bueno, también la podían haber estrenado y también nos viene el fin de semana de la semana que viene. Pero esta no la hemos visto aún. Bueno, pues ya está. Ahí queda dicho. Y ahora, bueno, pues vamos a hacer un pequeño avance de lo que nos va a deparar este Festival de Sitges. La edición número 48, que de hecho ya alguien anunciaba por ahí que faltan solo dos para llegar a la 50. Que vaya tela también, 50 ediciones. Sí. Y nosotros nos queda muy poco para el 666. Eso es peor todavía. Bueno, pues edición 48, del 9 al 18. De octubre. Vale, al menos con los ocho. Muy bien. Entonces, bueno, pues tenemos el festival que empieza ya este viernes. En 48 horas prácticamente. Sí. Y bueno, qué decir, vienen un montón de películas. Debemos decir además que este año hay unos cuantos espacios gratuitos más habilitados. Extra. Sí. ¿Qué otros años? ¿Por qué decimos esto? Porque como sabemos que hay mucha crisis y hay mucha gente que va pegada de pasta, dice, oye, ¿puedo yo ir a disfrutar del festival sin pagar un duro? Pues como todos los sitios gratuitos o de entrada libre son de aforo limitado, si preparas un poquito tu agenda, yo creo que sí, que vas a tener ocasión de vivir el festival de manera gratuita, excepto pues lo que te cueste el desplazamiento hasta Sitges. De hecho, perdona que te interrumpa, Jordi, es indispensable para cualquier visitante del Festival de Sitges, aunque sea solo de un día, que ya sea por la vía de pago o por la vía gratuita, que se estudie bien las programaciones. Sí, planificarse un poco. Porque hay un pollo que flipas. De hecho, este año se amplían las salas de proyección de las de pago a una sala más. La sala Tramuntana se convierte en sala para proyecciones también, que es otra de las salas que hay en el hotel donde está el Auditori. O sea que ahora hay 4 salas de proyección en el festival. El Auditori del hotel, la sala Tramuntana del hotel, el Casino Prado y los cines Retiro. ¿Vale? Correcto. Y luego los espacios gratuitos que van aparte. Sí, además, lo de quien ha ido a Sitges ya lo sabe, lo de la buena planificación es necesario, porque aunque el pueblo de Sitges no es un pueblo excesivamente grande, tiene sus distancias para recorrerlo, pero parte del festival se hace en el Port d'Aiguadols, que ahí sí que entre el Port d'Aiguadols y el pueblo de Sitges. El casco urbano, digamos. Correcto, pues digamos que el Port d'Aiguadols sería el extrarradio, por decirlo de alguna manera. Sí. Y pues sus buenos 20 minutos andando tranquilamente o 15 minutos a la carrera. 15 corriendo. Yo tengo, lo sabemos por experiencia, pues los tienes. Entonces, bueno, Decir que los espacios gratuitos habilitados son, como siempre, la Sala Brigadún. Uh-huh. Además, este año cargadita de películas inéditas. Sí, con muchos estrenos. No vamos a empezar a decir todos. Sí, creo que hay 48. Por eso digo que miraros la programación en la web del Festival de Sitges, que lo tenéis todo explicado. Luego tenéis en La Fragata, que recordemos que es un espacio habilitado, si no recuerdo mal, justo debajo de la iglesia. Uh-huh. En aquella zona, pues tenemos una maratón gratuita muy interesante el día de la Zombie Walk, que es el sábado 10 de octubre. Ajá, A partir de las 9 y media harán una maratón zombie con Zombies Nazis 2, Zombievers y Almost Human, casi humanos. Entonces, recordemos, acceso libre. Puede estar muy divertido. Buena, además, buena parrillada. Sí, quien quiera ir de zombie maquillados de casa también puede, pero también de las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde habrá los maquillajes gratuitos que te hacen en el festival. Exacto. Por esto orden de llegada. El sábado 10 de octubre. Sábado 10 de octubre, sí. Y luego, aparte, tenemos otro espacio gratuito que es un cine al aire libre. Exacto, cine a la fresca, sí señor. Que es en el Hort de Can Fals, que es un espacio habilitado, digamos que sería, si hacemos un triángulo desde La Fragata hasta el cine Retiro, pues le hacemos otro vértice hacia la izquierda del mapa mirando de frente. Sí, digamos que está dentro del casco urbano. Correcto. Mirando para el mar. Y allí pues tienen una programación variada. Sí. O sea, desde el sábado 10 hasta... Solo los festivos, ¿eh? Sábado sí. 10, domingo 11... Lunes 12, viernes 16 y sábado 17. Exacto, un par de películas cada día. Sí, entonces allí podréis encontrar desde Dragon Ball Z Battle of the Gods, la última que se estrenó en cines, uh-huh, y que no la dejó muy bien Agus, a Saint Seiya, a Ghost in the Shell, la chica que saltaba a través del tiempo, Kung Fu Jungle, la mayoría, como veis, pues mucho, mucho anime. Sí, pero bueno, sí, casi todo, la verdad. En fin, pues os miráis la programación para que veáis que de manera gratuita también se pueden ir a ver cosas al festival. Y ya, la programación de pago, la programación gorda, pues la verdad es que hay muchísima cosa. Hacer una selección es sí, complicado. O sea, de hecho, este año, y lo digo mirando la chuleta, no porque los haya contado, hay 37 películas en la sección oficial, quizás la han descargado un poquito, pero en total tenemos 169 películas dentro del festival de pago, digamos, ¿vale? Tenemos 60 películas en los espacios estos del Huerto de Can Fals y en Brigadum, pero en lo que es el grueso de la programación de Sitges 2015, tenemos 169 películas. A ver quién es la guapa que se las ve todas. En fin, y dentro de eso, pues tenemos la inauguración, que se realiza este año no con una película de producción catalana ni estatal, sino con una película que sí que es verdad que es una ópera prima de un director llamado Robert Eggers, pero que se ha llevado premios por ahí por varios festivales serios. Mejor director en Sundance. Exacto, y entonces estamos hablando de una película que se llama The Witch, la bruja, que dicen que da mucho miedito del de verdad. Del sí, además una película del de cagarse, sobre vamos. Brujería al estilo clásico. Dicen que no es ninguna película que innove mucho en el terreno, pero sí, uh-huh, que está muy bien rodada y que realmente logra dar esa sensación de intranquilidad y de miedo al espectador. Hay mucha expectativa por ver esta película. Sí, y entre The Witch y Into the Forest, que será la película de la despedida del penúltimo día del festival, dirigida por Patricia Rocema, pues tenemos esos 167 largometrajes que oscilan entre pues el cine, digamos, de Australia, al cine oriental en diferentes puntos de esa parte del planeta, mucho estadounidense, cosas europeas, entre las que, vamos a decir, yo qué sé, cuatro o cinco títulos, a mí por el gusto que a mí de que me gustaría igual catarlas, ¿no? Pues, por ejemplo, Baskin, que viene desde Turquía, ¿no? Que ya la hablamos, la de Canebrenol. Exacto. Ese grupo de policías que van a una casa abandonada alertados por un suceso y se encuentran con algo especial. Exacto. Tenemos también Cop Car, que ya lo comentó Agus por aquí hace algunas semanas. Tenemos varias películas de Sion Sono, entre ellas Tag, que es una de las que yo quiero ver. Es que además le dan el premio de la máquina del tiempo. Sí, que supongo que está el de visita. De hecho, aparte de Sion Sono, hay otra visita mediática que de otro director incansable japonés que se llama Takashi Miike, y que de él, no sé si van a proyectarse una o dos este año, pero al menos Yakuza Apocalypse sí que se va a proyectar, y es una de esas películas que al menos yo estoy esperando con atención. Ya veremos a ver si por agenda y eso me la puedo pasar por ahí por mis ojos. Luego vamos a tener pues Ataque a los Titanes 1 y 2, tenemos Parasite 1 y 2, vamos a tener también, yo qué sé, estoy aquí un poco improvisando, pero Turbo Kid también va a estar en varios pases. De hecho, creo que hay 1, 2, 3 pases de Turbo Kid, algunos de ellos con pase Questions and Answers, porque esto va un poco de internacional, el Festival de Sitges, y entonces fijaos si tenéis el programa, porque las películas que llevan Q&A, entre paréntesis, es que van a estar gente del equipo de la película en una pequeña charla con el público después de la proyección, ¿vale? En el caso de Turbo Kid, la charla con el trío de directores, directoras que hay detrás de Turbo Kid será en el pase del retiro del día 11 a las 4 y media de la tarde, ¿vale? Por decir así un pequeño detalle de estas proyecciones con presencia de equipo de la película. Decir también que, por ejemplo, se proyecta Mr. Right, de Paco Cabezas, que ya creo que en alguna sección de noticias pasadas también la habíamos nombrado. Y de hecho, Paco Cabezas, no sé, Jordi, si esta noticia te va a gustar, y esta la comento pues un poco al hilo de que estará presente en el festival este director español, que tiene trabajo en la tercera temporada de Penny Dreadful, Paco Cabezas. Sí, 2 capítulos le han dado. Exacto. Ya lo he leído. Y de hecho, la cosa es que también han anunciado que van a estar rodando estos 2 capítulos entre Irlanda y Almería. No sé, yo es que todavía no me he papeado la segunda parte de Penny Dreadful, la segunda serie de Penny Dreadful. Mal hecho. Exacto, en eso estoy contigo también de acuerdo. Pero la cuestión es que no sé qué pasa en Almería, pero algo pasa en el desierto, en Penny Dreadful, que se va a tener que ver reflejado en la tercera temporada. No sé si esto es un spoiler, una avanzadilla o qué carajo. Pero bueno, no me quiero ir del Festival de Sitges. Luego vamos a tener un western que se llama Slow West, de John McLean, que está, así como anecdóticamente, protagonizado por Cody Smith McPhee y Michael Fassbender. Curiosito, al menos. Luego vamos a tener también a Robert Carlyle dirigiendo y protagonizando The Legend of Barney Thompson, ¿vale? Estos títulos están integrados dentro de la sección oficial Fantastic Orbita, que es, digamos, la sección donde el suspense policíaco y de todos los tipos suspensiles habidos y por haber, pues digamos que esa es la caja donde van a ir cayendo la mayoría de todas estas películas. Luego también tenemos sesiones especiales, por ejemplo, con la proyección de Summer Camp, el debut como director, y esto me da mucho miedo más que la peli, de Alberto Marini. Que Alberto Marini es el era hasta el momento guionista de la película esta de Balagueró, del portero que dormía debajo de la cama de la señorita, ¿vale? Mientras duermes, creo que se llamaba. Uh-huh. Pues este señor ahora se pasa a la dirección, creo que... Luis Tosar bajo la cama de Marta de Tura, ¿no? Exacto, sí. No quería ser tan explícito, pero bueno, tú lo has hecho. Y la cosa es que pues ahora Alberto Marini se pasa a la dirección y Summer Camp va a tener también varias sesiones de proyección, y algunas de ellas con sesión de preguntas y respuestas también. Para que respires un poco, voy a decir yo alguna, por favor, alguna cosita más que hay por ahí. Como reflejo póstumo en esta ocasión en calidad de productor, tenemos la última película que produjo Wes Craven, sí, señor, dirigida por Nick Simon, The Girl in the Photographs. Es un slasher al uso que ya proyectaron en el Festival de Toronto y que está ambientado en el mundo de la moda, lo cual en un slasher puede dar mucho juego. Muchísimo juego. Recordamos también que por ahí tenemos la película entre comillas, que rodó Arnold Schwarzenegger del tema zombie, Maggie, que ya va corriendo por esas redes y drama, que... Drama zombie, dicen, ¿no? Más bien fue drama zombie, la gente tampoco quedó muy satisfecha. Luego, por otra parte, tenemos alguna película curiosa que ya le han colgado etiqueta de película que causa desmayos y provoca vómitos en el Festival de Montreal, hasta el punto de que se abastecía al público con bolsas antes de la proyección. Eso es un poco... Bueno, pues dentro del Midnight Extreme vamos a tener esta película Bite, de Chad Archibald. Bite, que es como ñam, ¿no? Como Bite sería mordisco, sí. Mordisco, como ñam. Entonces, bueno, pues... realmente se habla mucho de estrategia de marketing, pero podremos salir de dudas en la proyección que nos den en Sitges. Luego también tenemos otras películas que vienen, como la Tales of Halloween, que dicen que es al estilo ABC of Death, esperemos que no tan mala. Peli colectiva, sí. Que bueno, historias, tiene directores como Darren Lynn Bousman, Adam Gerash, Adam Cash, Neil Marshall, Lucky McKee, Mike Mendez o Paul Solet, entre otros, que bueno, pues componen ahí una especie de historia de varias historias para hacer un largometraje. Luego también tenemos a un recuperado para la causa, Kurt Russell. Sí. Es en el western, ¿no? ¿Qué has dicho tú? ¿O era en otro? No, esta es, está vale, en otra, pues, diferente. Ahí sí. Está en Bone Tomahawk, de ese Craig Thaler, que es un western con tintes de terror que mezcla los géneros, que esto puede ser un pequeño spoiler, de western con el canibalismo. Exacto. Digamos que la que he dicho yo es Low West, es, al menos a priori es más western clásico. Al menos a priori. Se debe de advertir que este Bone Tomahawk tiene una duración nada ordinaria, que se va a las duraciones del señor Ridley Scott, incluso supera de 160 minutos. Lo digo para... O sea, es casi una miniserie. Sí, para que el que quiera preparar el culo y hacerlo al asiento, pues que esté preparado. Además, antes de que sigas tú con alguna recomendación más, parecen confirmados, aparte de los directores que has dicho, que van a venir actores como Arnold Schwarzenegger, Nicole Kidman, Robert Pattinson, Elijah Wood o Michael Fassbender. Incluso se ha hablado también de que van a estar Michael Madsen o Winona Ryder como estrellas invitadas en el festival. Hombre, yo Schwarzenegger no sé si lo van a traer, pero bueno, porque hay que traerlo como en un helicóptero para el sol. Lo daban como confirmado. Bueno, bueno. Es una noticia de finales de septiembre, estamos a 7 de octubre. Yo te lo digo porque el jueves pasado en la rueda de prensa no dijeron ni mu. Bueno. Digo yo que si viene Arnie lo anuncian a bombo y platillo, digo yo, no sé, pero bueno. Nunca se sabe. Luego de directores decían que, a pesar de que no se va a poder proyectar The Neon Demon, la nueva de Nicholas Winding Refn, sí que va a estar el director en el festival. Sí, porque presentan un libro sobre él. Ya, a ver, yo no sé si es que este hombre ya tiene suficiente trayectoria para que le hagan libros, pero la cuestión es que ya lo han hecho. Y pues supongo que estará ahí pues con la presentación de este libro dedicado a su hasta ahora carrera, hasta el 2015, yo qué sé. Y luego, como hemos hablado también de ha salido durante el programa de hoy el tema del sexo, sí, decir que el señor Gaspar Noé, que sabemos que no deja, podrá gustar o no gustar, pero no deja indiferente a nadie, estrena una película polémica de hard porn que se llama Love 3D. Y que bueno. Que creo que Unai la iba a ir a ver. No sé, está despertando bastantes expectativas, la verdad. Porque ya sabemos que este señor, pues... Yo creo que me he dejado alguna película de comentar de Gaspar Noé. No lo voy a hacer aquí ahora, pero no sé si Enter the Void o alguna así. No sé si la hemos llegado a comentar aquí. Es posible que no. Pero yo la llegué a ver en Sitges también, Enter the Void. Y, a ver, o sea, este tío Valencia. Porque, o sea, es que va y punto. O sea, esto no hay... término medio, ¿vale? O sea que si dice que va, seguramente irá. O sea, si no, es un fiasco. En fin, Love 3D. Hay oferta variadita, como veis. Sí, porque de hecho, o sea, por poner otro ejemplo, y que ya tenemos que pensar en que igual si queremos hablar de Fear the Walking Dead... Sí, de los Boring Alives. Exacto. Pero decir que, por ejemplo, otro que vuelve, al menos en la dirección, que no estoy seguro si sale en la película o no, y vuelve a los cauces en los que a nosotros nos agrada, al menos a mí, es Takashi Kitano, que vuelve con otra de yakuzas que se titula... hostia, este nombre es Ryuzo and the Seven Henchmen, ¿vale? Y que sepáis que, por ejemplo, esta película... Yo la quería nombrar porque esta película está enmarcada dentro de la sección Noves Visions One, ¿vale? Este año tenemos Noves Visions One y Noves Visions Plus. Yo no respondo de la mayoría de películas de estas secciones, pero sí que es verdad que hay unas cuantas películas orientales que están incluidas en estas secciones y algunas tienen buena pinta. Simplemente quiero decir que no porque haya... estén encuadradas en esa sección, la desechéis por completo porque se pueden encontrar cositas posiblemente tan interesantes que igual pues no han podido meterse en otras secciones o porque los programadores ven determinadas características subjetivas que nosotros no vemos y las meten en un lado y en otro no. Pero bueno, que lo que quería hacer hincapié es un poco eso, que os lo leáis bien también aunque sea Noves Visions porque quizás puede salir alguna sorpresita por ahí también, dentro de lo que cabe. Y también se habla del remake de Martyrs. También. Que bueno, yo viendo la original no sé qué pueden haber hecho estos Gotch Brothers, pero bueno, pues sepáis que también viene por estos lares. Yo me conformaría con que hicieran una historia diferente e intentaran no copiar a la original y que conservaran solo el espíritu, porque así yo creo que tendrían un poco de salvación. Pero vamos, que la cuestión es que está complicado en ese aspecto. Yo antes de acabar de nombrar Sitges, querría decir que eso, que todo lo que os estamos comentando está presente en la web oficial del festival, que es herramienta indispensable para hacer esos plannings de los que hemos hablado, sitgesfilmfestival.com, en inglés, la web, y decir que hay... que a nivel de precios de taquilla, de entradas, tenemos varias gamas, os las podéis mirar, pero sobre todo pensar en que hay muchas formas de obtener descuentos, ¿vale? Que si, tanto si vivís en Cataluña como si sois visitantes, de alguna manera u otra, ya sea con los abonos de 10 películas o de 20 películas, podéis sacar también un poco de rédito económico. Carnes de biblioteca. Carnes de biblioteca y de sitios afines creo que te hacen un 20, que es un señor descuento, sobre todo si ves más de una película. Y que miréis bien esta parte de los descuentos, porque de una forma o de otra os podéis beneficiar de ellos, ya que está pensado para que la gente pueda tener una pequeña, digamos... alegría económica. Sí, ya que los precios la verdad es que son elevados, ¿eh? Exacto, sí, son elevados porque la proyección estándar creo que está en 9 pavos. 9 euros y a la que es un poco especial 11, o sea, exacto. Sí, la cosa está... Muy bien, pues ahí queda esa previa del Festival de Sitges. La previa, que recordad que la directa será el día 14 con nosotros allí en el exacto. Festival dando guerra. Volvemos a recordar por si hay gente que se está incorporando a la emisión en directo ahora mismo o que ha oído por encima el podcast y lo ha pasado de largo en la parte del principio, que el miércoles 14 de octubre estamos en directo haciéndosinaudiencia.com desde el Festival de Sitges, desde la localidad de Sitges físicamente, con toda la unidad móvil de Contrabanda FM allí, mandando la señal a los estudios centrales para que salga del por estudio FM, 1 y que salga por FM, aparte de salir por internet. Así que sepáis que también que podéis participar. Que si alguien quiere venir a participar en la emisión en directo, exacto, nos puede escribir un email a sinaudiencia.com@gmail.com o a jordi@sinaudiencia.com. Que estamos abiertos, lo que pasa es que necesitamos que nos confirméis que vais a venir porque habría que dar una lista de invitados en el programa para que os dejen circular por la zona de prensa sin problemas. Sí. Exacto, y que sepáis que esto va en serio y que no es ninguna puta broma, que vamos a estar en directo allí sí o sí, ¿vale? Y con esto creo que podemos cerrar... al menos por hoy, el tema de Sitges 2015. Efectivamente. Pues dejando de lado el Festival de Sitges, vamos a ir con ese capítulo 6, con ese cierre de temporada. El final. De Fear the Walking Dead, que tampoco parece que entre nuestra sin audiencia haya ganado muchos adeptos. Al menos con dos de ellos. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de este último capítulo? Bueno, ya el final del capítulo 5 anunciaba una explosión de sabor. Apuntaba a muchas maneras. Y, bueno, el espectador acostumbrado a la serie madre, a The Walking Dead, encontrará que este capítulo es como uno de los capítulos... normalitos. Normales de la serie de la madre. La serie madre, sí. Pero claro... entre tanta desazón que nos había producido esta serie, pues debo decir que este capítulo por fin ha tenido un poco de suquillo. Sustancia, yo ha tenido sustancia, ha tenido momentos de tensión, ha tenido momentos de drama, ha habido... De violencia extrema. Ha habido mala leche. Violencia extrema entre humanos, además. Por fin, el que voy a bautizar como Rick de la nueva serie ha hecho el cambio al lado oscuro bastante más rápido que el Rick original. Digamos que lo han bautizado. Sí, porque de declararse un pacifista en el segundo capítulo de una manera brutal, aquí, bueno, se convierte en la furia de titanes. Harry el ejecutor, casi. Debemos decir que el personaje que sigue tirando del carro es el de Rubén Blades, que está como una puta cabra y que realmente toma decisiones. Pues vamos a decir que no se atreve ni Dios a contradecírselas. No, pero no solo eso, es que realmente son decisiones de psicópata. Para lograr tus fines... Llámalo psicópata, llámalo superviviente. No, pero poner en peligro a inocentes por salirte con la tuya, realmente es bueno, que... Bueno, al fin y al cabo, los militares ya nos habían demostrado que inocentes no eran. Pero él sabe que en la base no hay solamente militares. Ya, lo sé. Estaba haciendo, él pone en peligro a todo el mundo. Estaba haciendo de abogado de Rubén, que sí, lo sepas. De abogado del diablo. Y luego debo decir que ha aparecido un personaje que ya apareció en el capítulo anterior, que es el Negrata. El compañero del aburridísimo socias de Johnny Depp. Junkie Depp. Que es un personaje que por fin tiene carisma a alguien y bueno, que puede hacer un poquito de contrapunto a Rubén Blades. Ya apareció en el capítulo 5. Correcto, para llevar un poco de peso. Un personaje misterioso que, bueno... Elocuente, que parece que tiene un plan... Correcto, que tiene elementos para sobrevivir a algo que parecía que él ya sabía que sucedería. Sí, o al menos... O al menos, no sé si debe ser un paranoico de estos... Un previsor. Que prevé que las cosas en algún momento se pueden desmadrar. Y bueno, pues entonces actúa en consecuencia y gracias al parecer a un buen poder adquisitivo, vamos a dejarlo ahí... Sí, o que le va bien en los negocios. No se sabe. O en el curro. Porque pues, habla mucho de trabajo en sus, sus discusiones. Disquisiciones. Sí. Pues bueno, pues es un. Cuanto menos es un elemento sorprendente en la historia que aporta un punto de originalidad y de que la cosa puede salir hacia otro lado. Exacto. Sí, estoy contigo totalmente. Ya a mí en el capítulo 5 me dio convencido. Si me hubiera querido vender algo de esas cosas que dice que vende tan fácil, que de hecho es un tío que tiene mucha labia, que tiene mucha experiencia en el convencer a gente. Muy pragmático, en el sentido de que si algo no le sirve o le da una funcionalidad, no hay ningún tipo de sentimentalismo ni de condición humana para ayudar al semejante. O sea, aquí... Olvidémonos de buen samaritano. No, un tío eminentemente práctico puro y duro. Y lo que le sirve, adelante con ello, lo que no lo sirve, pues sirve de entretenimiento para que otros no le persigan a él, nunca mejor dicho. Exacto. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que es un elemento que puede añadir un poquito de sustancia a la poca sustancia que ha tenido la trama hasta ahora. El capítulo, yo entiendo que quien ha visto... la serie original, pues este capítulo, después de aguantar los 5 primeros, ni siquiera le sepa algo. Claro. Pero yo encuentro que es un capítulo que está que correcto. Que se pasa muy bien sí. con él. Barra es mal. Disfrutable, yo ya no esperaba nada de la serie. No voy a decir que este capítulo valga por aguantar los 5 anteriores. No, nos equivoquemos. Es lo que hablábamos fuera de micro antes. La famosa frase, para este viaje no hacía falta alforjas. Exacto. Pero bueno, pero sí que es verdad que después del desierto de 5 capítulos, esto se recibe como agua. Un oasis, un pequeñito oasis. Como agua en Marte, podríamos decir. Vamos a decir que es un oasis de 3x3 con una palmerilla. Exacto, sí. Y un coco. Y una bañera hinchable. Pero bueno, sí, yo tengo que decir también que realmente, yo no sé si van a continuar con esta subtrama o no, la cosa evidentemente pues queda abierta, pero sí que es verdad que a nivel argumental, y esto es lo que quería recalcar, definitivamente se ha ido todo a la mierda ya, o sea, han tardado 6 capítulos en que se vaya a la mierda, pero ya estamos en una situación de hasta luego, piensa en empezar una nueva vida, en un nuevo mundo, porque esto ya no nunca más será como era antes. Y... con esto, simplemente quiero puntualizar que esa actuación que hemos ido viendo a lo largo de los 5 anteriores capítulos, sobre todo del ejército estadounidense, aparentemente conteniendo el problema, Ha resultado, evidentemente, que no ha sido tal contención, sino que se han ido a tomar por culo como todos los demás. Esto está fielmente documentado en Guerra Mundial Z y en todos los análisis de epidemias zombies, porque los ejércitos estándares van a combatir a una posible infección de zombies o una epidemia de zombies de una forma como si fueran un ejército de vivos. Y eso es un gran error. Entonces, en esta serie, que no hemos visto muchas cosas hasta el último capítulo, lo que sí que hemos visto es cómo se materializa ese error militar de libro que iban a cometer los, en este caso, el ejército estadounidense. Los de otros países hubieran hecho más o menos parecido, pensando en que podrían, contener la situación de una forma más o menos con los métodos habituales. Y claro, no estamos en una situación habitual. A mí, al menos por ese lado, la veo muy útil la serie. Por ese lado, digamos, ilustrativo. ¿Vale? ¿Vale? Que es lo que hablábamos antes, que no hace falta hacer 6 capítulos para demostrarte esto. En un par lo puedes hacer. Pero sí, también, además, yo he visto que la serie ha tratado... Estamos fuera de tiempo, estamos, pero sí, intento ser muy, muy breve y muy rápido. Trata dos elementos muy bien. Me ha gustado mucho la fotografía y la iluminación de Los Ángeles con esas escenas cenitales. Desde el aire. Desde el aire, con todo lleno de humo. Sí, zonas incendiadas, pero además todo despejado y unos pequeños atascos concretos en algunos sitios, la ruta alternativa que cogen. O sea, realmente esos planos a mí me ha gustado mucho, tal como están rodados y de alguna manera... Yo creo que se los han copiado de True Detective 2 y les han añadido efectos de humo. Y como no he visto True Detective 2, no te puedo decir. Ay, luego otra cosa que me ha gustado es... El tratamiento del zombie que lleva muerto muy poco. Sí, como claro. Es un zombie que todavía conserva toda la masa muscular, está en proceso de putrefacción, pero muy poco avanzado. Bueno, está vigoroso aún. Correcto. Tienen mucha masa muscular y mucho peso para las vallas que en el Walking Dead habitual contenían a los zombies. Exacto. Que eran cositas de piel demacrada y sí, huesos que pesaban 30 o 40 kilos. Sí. Pues aquí, claro, masas de tíos de 120 kilos, de 100 kilos, con el problema de obesidad que hay en Estados Unidos. A pues tomar claro, por culo. Una vallita de esas de pista de tenis, o pues te la arrasan. Exacto. Te la arrasan. Cuando se acumulan más de 10 ya. Correcto. Pues tienes un problema. Y bueno, recordemos nosotros, que había 2.000, ¿no? Nosotros tenemos otro problema y es que se nos ha acabado el tiempo. Pues nada. Y nos marchamos la semana que viene, nos escuchamos, si os parece, desde Sitges, y nos marchamos con otro tema que sale en The Martian, un tema que evidentemente es una obviedad, es un clásico de la música del espacio, que es Starman, de David Bowie, y que es otro de esos temas, no de los que quedan en el disco duro para torturar a Matt Damon, sino de esos que suenan en algunas escenas cuando la película está ya muy avanzada. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Valar morocones, motherfuckers! Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul was in. Then the loud sound, it seemed to